El aplauso para el señor. De manera que Cristo os perdonó, even as Christ forgave you, teach you and load. Descargar and load. Lo podemos poner de esta forma. And then we can compare it this way better. Cuando llega un troque cargado ya sea de cemento de X cosa. When there's a truck loaded with cement or anything else. Hay que ir, subirse al troque. You have to climb into the truck. Y descargar. And unload it. Quitarle el peso que tiene encima. Take the weight off. Eso es una de las cosas. Imagine whatever he did for her. now we comprehend it. No estoy hablando para hablar tanto de mi vida, sino para hacer una explicación. I'm just using my life as an illustration. Amen. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando yo empecé a tratar a mi padre, when I started to deal with my father, a querer tratar con él, to start to deal with him, había un rechazo. There was a rejection. Porque mis abuelos, because my grandparents, mi mamá, and my mother, me decían que él me negó. They told me he denied me. Él no quiso nada conmigo. He did not want anything to do with me. Porque yo no me parecía a él. Because I did not look like him. Yo empecé creciendo. So I started to grow up. Con algo en mi corazón. With something in my heart. Gloria. Cuando empecé a querer hablar con él. When I wanted to speak with him. Él se quiso también acercar conmigo. He wanted to get near me as well. Pero yo traía adentro algo eso clavado. But I already had that nail inside. Que yo decía, la primera que me haga, vas a ver. And then I said, the first thing you do to me, you will see. Llegó el tiempo. Time came. Cuando pasó eso. When that happened. ¿Qué es eso? What is that? Que me quiso regañar. He wanted to tell me off. Me quiso corregir. He wanted to correct me. Y lo que yo dije. So what I said. Pasé 19 años de mi vida sin ti. I passed 19 years without you. Ahora quieres venir a corregirme. Now you want to come and correct me. Le empecé a decir muchas palabras groseras. And I started to curse him out. Pasó el tiempo, me alejé de él. Time passed by, I stayed away from him. No lo podía ni mirar. I could not even see him. Porque había algo en mi corazón. Because there was something in my heart. Llegué a este país. I came to this country. Por misericordia del Señor. Because of the mercy of God. Empecé a conocer de un Cristo. I became to know about Christ. Un Cristo que salva. A Christ that saves. Un Cristo que perdona. That was saying, I need to remove this from my heart. Eso te está prohibiendo. That's forbidding me. De que Cristo se te acerque completamente. For Christ to be completely near you. Yeah. Tú tienes que sacarlo. You need to take it out. Yeah. Tienes que apartarte de eso. You need to depart from that. Si tú no puedes solo, if you can't do it alone, Cristo es la respuesta. Una gran obra que el Señor hizo ahí. Gloria. else. Tener en mi corazón rencor contra él. To have any sorrow in my heart against him. Y hasta el día de hoy créanme que no lo tengo. Ahora estoy agradecido con mi padre. I'm thankful with my father. Porque no sabía de lo que me estaba yo perdiendo. Because I did not know what I was missing. Yo muchas veces decía, ¿por qué nací? Many times I said, why did I born? Yo no entendía. I did not understand. Pero ahora entiendo. But now I understand. Que los propósitos míos, that my purposes, no son los propósitos de Dios. Not the purposes of God. Los pensamientos del hombre, the thoughts of man, no son los de Dios. Are not the thoughts of God. Los caminos del hombre, man's ways, no son los de Dios. Are not God's ways. Dios tiene un propósito. God has a purpose para su vida. For your life. Para mi vida. Es importante perdonar. How important is to forgive. Cuando usted perdona, when you forgive, o se reconcilia, or you reconcile. Tal vez usted está perdonado, enojado con su hermano. Perhaps you're mad with your brother, con su tío, with your uncle, con su primo, with your cousin. No sé, I don't know. Sí. Pero créanme, but believe me, que si usted no toma la decisión, if you don't take the decision, de ir to go con su hermano y decirle, si ella fue la causante, if she was the one that caused, o tú fuiste el causante, or you were the cause, decirle, to tell her, hermano, sister, hermano, sister, hermano, sister, yo sé que he fallado. I know I failed. No soy perfecto. I am not perfect. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. That's what I'm for. But I'm trying to do the best. Pero yo la quiero como mi hermano. But I love you as my sister. Aleluya. Yo la quiero. I love you with all my heart. Cuando usted empieza a tomar esa decisión de humillarse usted, when you take the decision to humble yourself, está ganando a su hermano. You're winning your brother. Está ganando a su amigo. And your friend. Está ganando a su primo. Winning your cousin. Sobre todo está ganando la bendición de lo alto. Giving us a teaching. que él siendo Dios, that he being God, se humilló, humbled, que él siendo Dios se humilló, he humbled himself. ¿Quiénes somos nosotros? Who are we? Forgive us como también nosotros perdonamos. As we forgive others. been forgiven. The Lord, the Bible says he's not going to forgive you any one thing, he's going to forgive everything. Todos tus pecados. All of your sins. Todos. All of them. Por si fuera poco. And if that's not enough, los aventaré en el fondo de la mar. He's going to put it in the deepest side of the sea. No me acordaré más de él. No, no me acordaré más de él. No me acordaré más de él. No remember them anymore. Si tus pecados fueran tan rojos como la grana. If your sins are red, yo los haré como la blanca. How clean them as you are. Si tus pecados fueran tan rojos como el carmesí. If your sins are so red, yo los haré como la blanca. I will make them white as the snow. Aleluya, aleluya. Te prometo a ti del Señor. Aleluya. Whoever wants to come and say, Lord,